Resumen de sectas y religiones es el curso que estamos estudiando. En el tema anterior ya vimos una introducción para clarificación de términos y vimos algunos pasajes claves. Ahora vamos a hablar de la religión en el mundo en este capítulo. Si usted quiere una copia de las notas del alumno con el bosquejo de las notas para rellenar, solicítela gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com y le hacemos llegar su copia para que usted la imprima y mientras ve los videos, llene ahí los espacios en blanco. Vamos a comenzar hoy a ver el tema de la religión en el mundo. Los objetivos de esta lección son aprender algunos datos generales acerca de la religión en el mundo, identificar tres tipos de religiones que existen, conocer cuáles son las principales grandes religiones del mundo y comprender la importancia del estudio de las religiones, sectas y herejías. Al menos 8 de cada 10 personas del mundo se considera parte de algún tipo de creencia o religión. Es imperativo que los cristianos interesados en cumplir la gran comisión conozcan el panorama religioso mundial y comprendan las razones por las que estudiar este tema es tan importante. Así que, aunque hay mucha gente que no cree en algo formal, digamos que 8.5 de cada 10 personas dice creer en o ser parte de alguna creencia o religión. Así que la inmensa mayoría de la gente en el mundo todavía es creyente en alguna manera. Datos generales de las religiones. Se estima que hay más de 4.300 religiones en el mundo. ¿Se imaginan? 4.300 religiones en el mundo. Los últimos registros globales reportan que al menos 85% de la población mundial se considera a sí misma religiosa. Y todos estos datos, hermanos, están fresquecitos. Yo los acabo de verificar. Así que, pues, ahorita esos son los datos. Tipos de religiones. Hay cuando menos tres tipos de religiones, según los datos más generales. Las religiones teístas, diga, teísta. Teístas. No teísta. No teísta. Panteísta. Panteísta. El nombre teos en griego es Dios, así que todo tiene que ver con el concepto de Dios, ¿entienden? Entonces, si decimos que hay religiones teístas, es una religión que cree que existe uno o más dioses. Son religiones teístas. El monoteísmo, diga monoteísmo, que viene de mono, que significa uno, y teos, Dios, son religiones que creen que ¿cuántos dioses hay? Uno. Un solo Dios. Entonces, el monoteísmo es la creencia en la existencia en un solo Dios. El dualismo, diga dualismo, viene de la palabra duo, que significa doble o dos, ¿sí? El dualismo es la creencia en la existencia de dos fuerzas eternas, que son el bien y el mal, ¿sí? El yin y el yang, dicen aquellos. Las dos fuerzas eternas equivalentes que rigen el universo, según eso. Y el politeísmo, de polis, muchos, y teos, Dios, es la creencia en muchos dioses. El enoteísmo es la creencia en un solo Dios, pero que admite la existencia de otros dioses menores. Como diciendo, este Dios es el papirrín, ¿verdad? Y todos los demás, ahí son dioses también, pero chiquitos. Eso se le llama, así, antropológicamente, enoteísmo. ¿Entienden? Hay un diosote y unos diositos por ahí. Entonces, esas son de las religiones teístas. Luego tenemos religiones no teístas. ¿Qué significa eso? Que no creen en la existencia. Pues no, exactamente. No creen en la existencia de algún tipo de Dios. Para ellos, Dios es solamente un concepto. Es una forma metafórica, figurada, para referirse a los fenómenos naturales, a los estados de conciencia, a los estados mentales que experimentan los seres humanos. Entre esas religiones encontramos, por ejemplo, el budismo, el taoísmo. Para ellos el ideal es, no es encontrarse con Dios, es simplemente desvanecerse, experimentar el nirvana. Ya que lleguemos ahí, vamos a ver qué es eso, el nirvana. Oh, ya sé qué es eso, pues es una banda de rock. No es esa. Es otra, ¿no? Es otra cosa. El nirvana es desvanecerse en el todo. Suprimir el dolor a través del abandono de los deseos. Y todo así se oye muy sofisticado. Pero no es en sí que hay un Dios y todo eso. ¿Está claro? Bueno, Y luego tenemos las religiones panteístas. ¿Se acuerdan que dijimos panteístas? No confundan politeísmo con panteísmo. El politeísmo es la creencia en muchos dioses, pero eso es teísmo todavía. ¿Está claro? Mientras que el panteísmo viene del concepto pan, que significa todo, y teos, Dios. Así que esto no es que creen en un Dios en sí, sino que para ellos Dios sí existe, pero no existe. O sea, que Dios es todo y todo es Dios. Eso es el panteísmo. La creencia en que Dios es todo y todo es Dios. El universo es Dios, la naturaleza es Dios y todo es Dios. Yo soy Dios, tú también eres Dios. Esa piedra es Dios y no es todo de Dios, pero Dios es todo y todo es Dios. Así que siempre estamos en Dios y Dios está en todo y eso es el panteísmo. ¿Está claro? Es una clasificación antropológica de las religiones. Tres tipos de religiones, dijimos, ¿cuáles eran? Teístas, no teístas, panteístas. Muy bien, ok. Entonces vale la pena la aclaración porque luego uno cree que todos más o menos son variaciones de lo mismo, pero no. Principales religiones mundiales. Ahora, el Pew Research Center produjo este mapa, de ahí yo lo saqué. Ahí ustedes después pueden ver la bibliografía y pueden verlo por ustedes mismos. No más que mucha de esta información está en inglés porque está más actualizada. Pero la población mundial a fines del mes de junio del 2022, o sea, ahorita todavía la revisé, ayer, que ahí ustedes pueden entrar a esa página, les voy a decir cuál es por si quieren ustedes entrar, que se llama worldometers.info, worldometers.info/worldpopulation. ¿No entendiste nada de lo que dije? Pues ahí hay que copiar esas letras, buscas allí y te va a salir este sitio de internet. Es más, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer aquí juntos, ya que estamos aquí, miren. Vamos a poner aquí worldometer.info/era world population, ¿verdad? World population, ahí está, miren. Fíjense bien, vamos a ver ahorita, que ¿dónde está? A ver, ¿cómo va la cuenta? ¿Están naciendo niños? Miren, ahí está, ¿ves? ¿Sí? Los que están naciendo, los que se están muriendo hoy, este año. El crecimiento de la población mundial. Hoy han llegado al mundo 100,790, 800, bueno, ya me ganaron, nacieron otros ahorita. Y mientras están muriendo otros por acá, ¿ok? Entonces, como ven, ya hoy el mundo tiene 7,956,344,285 habitantes, ¿ok? Como pueden ver, cuando yo vi esto, ayer todavía estábamos en 7,955 millones de habitantes, pero pues ya cambió esto. Ustedes pueden ir viendo cómo varía eso. En el mundo. Entonces, estoy diciendo, la población mundial a fines de junio del 2022 rebasa los 7,955 millones. Ahí está, no estoy inventando, ¿ok? Yo no estoy ahí en los hospitales contando los números de los niños, pero alguien lo está haciendo, poniéndolo en la base de datos y todo eso llega a esa base maestra donde se actualiza. ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos se nacieron? ¿Ok? Y ahorita aquí, al menos para nosotros, apenas van a dar las 11 de la mañana y ya nacieron 100,000 personas hoy, ya se murieron más de 70,000. Quiere decir que al paso que vamos, para el fin del día, ya se van a haber muerto más de 150,000 personas. Vamos a tener más de 200,000 personas nuevas en el mundo. Así que va a haber, por eso seguimos creciendo en el mundo, porque hay más nacimientos que muertes. ¿Está claro? Ahora, comparemos eso con la religión. En el mundo, ustedes pueden ver aquí los colores. Lo que ven ustedes de color rojo, eso es cristianismo. Ahora, ustedes ya saben, ya lo expliqué en la clase anterior, hay tres grandes ramas del cristianismo: el cristianismo católico romano, el cristianismo ortodoxo oriental y el cristianismo protestante. Aquí está todo revuelto, ¿me entienden? Y entre más es la densidad poblacional cristiana, más oscuro el color. ¿Está claro? Lo que ustedes ven en verde es el Islam, los musulmanes. Luego lo que ustedes ven en color gris o azuloso es los que no profesan una religión, mayormente China, porque China dice que es un régimen comunista ateo. ¿Está claro? Luego tenemos de color amarillo el hinduismo, el color anaranjado el budismo y el color azul el judaísmo y ya después todas las demás. ¿Está claro? Entonces, En términos generales, aquí hablando en porcentajes, la religión del mundo más grande es el cristianismo. Uno de cada tres personas del planeta dice ser cristiana en alguna de sus formas. ¿Está claro? Aunque ya sabemos que pues, hay de cristianos a cristianos. Pero al menos dicen que son cristianos. Si tú naces en el continente americano, en Europa, en Rusia y en la África subsahariana, la que está debajo del desierto del Sahara, mayormente es posible que solo por haber nacido ahí se te considere a ti cristiano. ¿Está claro? No puedes saber ni leer y escribir a lo mejor, pero eres cristiano porque naciste en un país predominantemente cristiano. 30.6% de la población mundial. Hagan su regla de tres. Multipliquen 7.956 millones por 30.6%. Ya van a tener la cifra. Y cuando saquen esa cifra, ya no va a ser. Porque como siguen naciendo, pues ya cambió otra vez, ¿verdad? Pero por eso lo puse en porcentajes. Porque esta es una cifra cambiante. ¿Está claro? Además, acuérdense que hay guerra, por así decirlo, entre las religiones. Y ahorita están convirtiéndose unos de para un lado y para otro. Así que esto ahí va más o menos conservándose. Todavía el cristianismo es la religión más grande del mundo. Ahorita les voy a decir cuándo va a cambiar según los pronósticos de los estudios religiosos más serios. Islam, 24.4%. Sin una religión definida, el 15.4%. Hinduismo, 14.9%. O sea que le va pisando los talones. Después tenemos las religiones tradicionales chinas, que son mayormente, pues, confucianismo y el taoísmo, ya hablaremos de eso, que son, no son tanto religiones con creencias en Dios, ya les dije, sino son más bien como filosofías panteístas donde hay más veneración por los antepasados y la moralidad y todo eso. El budismo y todo lo que queda, el budismo el 3% y todas las demás juntas que quedan 8.2%. O sea, las otras 4.300 que quedaron ahí son comparativamente más chicas. Claro, imagínense el Islam. Más de 1.800 millones de personas en el mundo son musulmanas. Entonces, si te encuentras una religión que tiene ahí 5 milloncitos de seguidores, dices, nomás 5. Sí, nomás 5. Vente, Nazón Joaquín, vámonos a la cárcel. Ya tienes sus 5 milloncitos. ¿Me entienden? Pero 5 millones. Ya cuando dices, oye, son muchísimos, pero en proporción con la población mundial, no es nada todavía. Comparas con 2.300 y fracción de millones de cristianos, pues muchísimo, ¿verdad? Ok, así que no le quiten mérito a don Nazón. ¿Por qué es importante estudiar las religiones, sectas y herejías? ¿Por qué? Vamos a ver aquí algunas razones. En términos prácticos para nosotros, una secta, dijimos, es toda creencia o ideología que se aparta del evangelio. ¿Por qué es importante estudiarlas? Número uno. ¿Por qué? A ver, vamos a leer. Allá, Rafael. Porque los cristianos tenemos el deber de denunciar el error y luchar por la verdad. 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo dijo que en los tiempos finales vendrían tiempos peligrosos donde se iban a levantar falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios. En 1 Juan 4:1, a ver, ¿alguien tiene 1 Juan 4:1? Vamos a buscarlo. 1 Juan 4:1. Vamos a buscar. ¿Qué dice? Miren qué importante es todo esto. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que probar a los espíritus? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No pocos, muchos. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. ¿Y este es el espíritu de quién? Anticristo. El anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿cuál es la orden? En versículo 1, no crean, sino prueben a los espíritus. ¿Por qué es importante estudiar el tema de las sectas? Porque los demonios diseñan doctrinas falsas, según 1 Timoteo. Doctrinas de demonios. No solamente es el ingenio de los falsos maestros. Quieren hacer negocio, quieren aprovecharse de la gente. También hay asuntos demoníacos aquí. ¿Está claro? ¿Y cómo vamos a saber entonces? Bueno, los demonios estos le dan nuevas supuestas revelaciones, iluminaciones, ideas ingeniosas, planes a ciertas personas y las personas las ponen en práctica y le entran ahí. Y entonces la gente empieza a creer. En las Escrituras se nos ha dado el encargo de contender por la fe que nos ha sido dada. En pasajes como el 1 Pedro 3:15, que debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros al que demande una respuesta. En Judas 3 y 4 también se nos dice que debemos ardientemente defender la fe que ha sido dada a los santos. Entonces, ¿por qué estudiar sectas y religiones? Porque tenemos el deber de denunciar el error y luchar por la verdad. Número 2. Ok. A ver ahí, Martín. Porque las sectas son peligrosas. Esto está, los encabezados están en sus notas, en las explicaciones no. Ahí ustedes se anotan lo que consideren necesario. Porque las sectas son peligrosas. Esto no es un juego nada más de religión. El mensaje de todas las sectas contradice el evangelio. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo en Gálatas 1? Si algún ángel del cielo o alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que hemos anunciado, anatema, o sea, excomulgado, maldito, condenado a la destrucción. De un modo u otro, todas las sectas conducen a la destrucción del individuo, ya sea la destrucción de su identidad, de sus relaciones, finalmente a la destrucción eterna. Segunda de Pedro 3:16, Pedro dice que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Ven qué grave es esto? Torcer las escrituras para la propia perdición. Qué terrible, ¿no? Así que las sectas son peligrosas, no es una cosa de menospreciar. Conducen a la gente a la perdición. Número 3, aquí Erika. Ah, ¿la 4? No, la 3. Porque las sectas son populares. Son populares, nada más vean cuánta gente se les une. Le están probando al público que es un pedófilo. ¿Y qué hace la gente? Lo sigue defendiendo, ¿verdad? Lo acabamos de ver aquí en estas semanas que han pasado. Son populares. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Las sectas son muchas y crecen agresivamente. No es de extrañar. El Señor mismo dijo que el camino que lleva a la perdición es ancho y la puerta es espaciosa. ¿Y cuántos entran por ahí? Muchos. Muchos, dijo él. Muchos. Son populares. Número 4. A ver. Las sectas son complejas. Son complejas. Es virtualmente imposible conocer todos los grupos falsos y cada una de sus creencias. ¿Cuándo acabas de conocer cada billete falso que alguien falsifique? Mejor te haces experto en el original. Porque, ¿verdad? Así con las sectas y las religiones, siguen haciendo nuevas y nuevas y nuevas y nunca acabas de estudiarlas. Entonces, las sectas son complejas. Miles de religiones y cada día nacen más. Lo más importante entonces no es conocer todas, sino reconocerlas, ¿verdad? Tú puedes estudiar un billete falso y luego te traen otro falso y otro falso. Pues dices, ah, ese es falso. ¿Y cómo sabes? Pues dice que es por $2.50 y tiene la foto de Mickey Mouse. Pues, ay, ¿verdad? Pero obviamente así no te van a dar un billete falso en la mayoría de los casos, ¿verdad? Si ya saben que la mayoría de los billetes falsos son billetes de a 100, entonces ahora van a empezar a hacer billetes de a dólar o de a 5, ¿verdad? Y cada vez se hace más difícil. Entonces, lo mejor es hacerte experto en el original y así tú te vas a dar cuenta. ¿Ustedes mismos se han dado cuenta a veces? ¿Alguna vez alguien le cayó un billete falso a alguno de ustedes? A mí. Sí, pastor, me costó caro. Ok. ¿Verdad que a veces se siente luego, luego? Hasta se siente, oye, esto se siente medio extraño, medio raro este papel. ¿Verdad? Bueno. A veces no se siente tan fácil. Son complejas las sectas. Número 5. ¿Qué dice? Las sectas son sutiles. Sutiles. ¿Qué significa eso de sutil? Disfrazadas. Parecen iglesias. ¿No? En el pasaje de 2 de Corintios 11, 13 al 15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y no es de extrañar que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y no es extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Tú no vas a andar ahí por el mundo, o no vas a estar sentado en tu casa tú, viendo el programa ahí de televisión cristiano, viendo en tu televisión inteligente, el servicio ahí del doctor Núñez de la Iglesia Bautista Internacional, y dicen, ah, qué bueno maestro, y además nos explica del COVID, el hermano. Ahí estás viendo tú porque es infectólogo el hermano. Y de pronto te tocan a la puerta y tú ves ahí a través de la ventanita y dices, ¿y ese qué? Y tú ves ahí que está un hombre todo vestido de negro con un pentagrama tatuado aquí, con un gato negro degollado, ¿verdad? Y la Biblia satánica aquí tocándote el timbre y dice, ¿no se quiere hacer satánico? No va a pasar eso. No va a pasar. ¿Me entiendes? No. Son disfrazados. Son sutiles. Parecen cristianos. Dicen que son cristianos. Hablan como cristianos. ¿Verdad? Y hacen muchas cosas de cristianos. Por eso, muchas sectas se disfrazan de iglesias cristianas o de grupos de superación, grupos de autoayuda o grupos de servicio. Parte de su éxito, ¿en qué consiste? En su habilidad del disfraz. En hacerse pasar por uno de los nuestros. En su capacidad engañosa. Número 6. ¿Por qué es importante estudiar las sectas? A ver, por allá. Porque los cristianos somos llamados a evangelización efectiva. ¿O no? ¿Verdad? Saber lo que una persona crea a la hora de evangelizarla nos permite presentar el mensaje de una manera adecuada a su necesidad. ¿Correcto? Si la persona ya está súper convencida que es una pecadora, no necesitamos gastar mucho tiempo en eso. Tenemos que hablarle de la gracia, ¿verdad? Pues si la persona es una farisea legalista que se cree que se ha ganado el cielo 2-3 veces, entonces saber qué cree la gente nos ayuda a administrar el mensaje de una manera más adecuada a su necesidad. 7. Siguiente. Cristo nos mandó ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Pero no todas las naciones creen lo mismo. Y tú llevas tu método, tu plan de salvación de los 4 pasos de las leyes espirituales y te mandan allá a Tumbuctú. Y quieres entrar y no te entienden. Tienen una cosmovisión del mundo diferente, tienen una visión de la vida, de las creencias y todo. Entonces, hay que estar lo mejor preparados. Yo creo que les conté una vez de mi maestro de misiones, que ya falleció, nos contó del caso de un misionero brasileño, fogoso por el evangelio, salió a las misiones y se fue allá a trabajar en el norte de África entre los musulmanes. Y como a los seis meses se convirtió en musulmán. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces, ¿quién tiene la razón? Como pueden ver, hay que de veras entender de qué se trata esto y estar preparados. Porque después nos hacen preguntas que nos hacen tambalear, decir, órale, ¿y ahora quién tiene la verdad? ¿No? Luisa Walker, Luisa Jeter de Walker escribió un antiguo libro que se llamaba ¿Cuál camino? Y eso refleja más o menos el espíritu de las religiones. Cuando tú no conoces bien la verdad, todo te parece similar, todo te parece bueno. Además hay católicos que son más buenos que muchos evangélicos, dijo por ahí alguien, ¿no? ¿Para qué me cambio? Si mira, ¿para eso? Entonces, ¿qué es este? ¿Qué es el punto del que estamos hablando? En el próximo capítulo, bueno, así hemos hecho un repaso aquí. 7 razones por las cuales estudiar y prepararnos para estudiar las sectas. A modo de repaso nada más, volvemos a leerlas. Dijimos porque los cristianos tenemos el deber de denunciar el error y luchar por la verdad. Porque las sectas son peligrosas, porque las sectas son populares, porque las sectas son complejas, son sutiles. Porque los cristianos somos llamados a evangelizar con eficacia y porque hay que llevar el evangelio a todas las naciones. Y todas las naciones tienen muchas creencias. En el próximo capítulo ya vamos a empezar a conocer las características comunes de las sectas. ¿Ok? Nos vemos entonces en la próxima de esta serie.